dijo que los sectores que convocaron a la huelga carecen de legitimidad. La no legitimidad y la falta de representatividad de estos sectores que convocan, porque ahí hay un momento de desconfianza, en esa distancia que efectivamente existió, hay un momento de desconfianza a esa representación, que como todos sabemos, está en crisis. La estructura de representación del movimiento obrero, es evidente que es así, y negarlo sería una estupidez absoluta. Entonces los trabajadores, efectivamente, que no han sido convocados a asambleas para discutir el paro, que no han elevado su voto para decir estoy a favor o en contra, han tomado una distancia. Se conmemora hoy el vigésimo aniversario del primer trasplante hepático pediátrico realizado en un hospital público argentino. Y estamos en comunicación con el doctor Donato Spacavento, quien es médico sanitarista, para que nos ilustre al respecto. Doctor Spacavento, ¿cuáles son las indicaciones del trasplante hepático pediátrico? Bueno, la indicación principal es una malformación congénita que se llama atresia de vías biliares, que es una malformación hepática de una parte muy importante del hígado, que cuando se transforma en una patología aguda e irreversible, es una indicación de las más frecuentes, lejos, estadísticamente, para el trasplante hepático. En general, en estos chicos que nacen con este problema, el trasplante hepático se realiza al año de vida, que es la situación más favorable para realizar este tipo de cirugía. ¿Cuántos chicos son operados en la Argentina por año? Bueno, aproximadamente 150 chicos se operan de trasplante hepático en el país, dentro de los cuales 40, por lo menos, son los que se operan en el Garrahan, un hospital público que está financiado fundamentalmente por la Nación y una parte por el gobierno de la ciudad, que desgraciadamente a veces incumple con las cuotas y que no permiten un funcionamiento del todo correcto del hospital, pero afortunadamente el gobierno nacional cumple su rol y el Garrahan es un hospital de excelencia y es el centro de derivación no solo argentino, sino también latinoamericano para este tipo de patologías. En las indicaciones de trasplante hepático, doctor Spacavento, ¿existe una relación o influencia de la vacunación? Bueno, sí, hay un evento muy importante que fue en el año 1995, cuando se incorpora la vacuna contra la hepatitis A. Antes la hepatitis A, en su forma fulminante también, era otra indicación de trasplante hepático. A partir de la introducción de la vacuna en 1995, ya a partir de 1997 no hubo trasplantes hepáticos por hepatitis A, gracias a la medida de atención primaria y de prevención, como fue la vacunación. Así que esto también muestra los beneficios de prevenir las enfermedades y promover la salud. ¿Cuál es la técnica que se realiza en la Argentina para los trasplantes hepáticos? Bueno, la Argentina es líder a nivel mundial de una técnica que se llama split, que como los split de aire acondicionado es porque se hace por separado, quiere decir que de un solo hígado se pueden formar dos pequeños hígados que se pueden trasplantar a dos personas. O sea, de un dador, de un órgano, salen dos niños con mitad de hígado cada uno. Esta es una técnica que se está usando mucho en el mundo. Representa en la Argentina el 36% de todos los trasplantes se hace con esta técnica y realmente nuestro sistema público, en el Garrahan concretamente, es uno de los lugares vanguardia en todo el lugar del mundo. Doctor Donato Spacavento, médico sanitarista, muchas gracias por este contacto con la radio pública. Bueno, muchas gracias a ustedes. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 29 grados 7 décimas, la humedad 65%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Gracias por estar. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. ya lo ve, y ya lo ve. No hay una sola CGT. Hay varias centrales obreras. Es una cuestión que se viene dando hace bastante tiempo en la Argentina, pero que se ha acentuado con la división del propio núcleo de la CGT. La CTA existe hace bastante tiempo, se dividió no hace tanto, hace un par de años, dos o tres ya, tres casi, ¿no? La CTA. Ah, la CTA sí, tres años. Claro. Sí, tres años. La CTA se dividió, la CGT está dividida, Barrio Nuevo tiene un maxi kiosco, ¿no? Es decir, tiene una cosa. Barrio Nuevo hay que mirarlo, perdón, pequeña digresión, después vamos al núcleo, pero bueno, hay que mirarlo porque son las personas que más formas de poder aglutinan en la Argentina. Martín Rodríguez, lo veo a Martín Rodríguez con un corte de pelo de yuppie de verano, digamos, o sea, impresionante, me impresiona porque digo, ya veo las tendencias que va a tener la yuppiada. Y la guayabera. La guayabera, yo soy muy partidario de las guayaberas también, soy muy partidario. Moyano, sindicalista, poder territorial en conurbano, poder territorial en una provincia, Catamarca, fútbol, no hay tantos. No te debes invertir. Seguramente va a tener que adecuar. Esta división, algo se vincula también hay que ligarla con lo que fue el paro de ayer, más discutible, menos discutible. Leo en Telam, declaración del ministro Tomada, que señala algo que señalando la coincidencia. Yo también marco mi nota, muy difícil medir el acatamiento cuando hay por un lado acatamiento, digamos, hay gremios que pararon, y los hay, y el gobierno los reconoce, y hay, por otra parte, impedimento serio de llegar, e inclusive una disuasión, a veces prepotente, y a veces sencillamente así, previa, que también impidió que muchas personas llegaran al trabajo. En promedio, me parece que los gremios que convocaron, acataron. O sea, en general no me da la impresión que los gremios de Moyano y la CTA de Micheli hayan tenido deserciones importantes. Eso es una parte del movimiento. ¿Cuánto será? ¿El 20, el 25? Cada uno hará su cuenta. Es un número. Muchos otros no pudieron por la dinámica del bloqueo o el piquete. Se la cuestiona. Es una cuestión a discutir, creo yo. Hubo también paros de distintos ramos del transporte que se frenan fácil, y ahí también se tributa las enormes divisiones sindicales. O sea, un gremio de los 12.000 que hay entre los aeronáuticos te paraliza el cabotaje. Un gremio chico, es decir, el pollo sobreo paraliza un ramal. Un gremio chico, como el de señaleros, pero estratégico, te paraliza los ferrocarriles conurbanos. Ahí también hay, digamos, en el momento de conflicto, por así decir, la gobernabilidad paga un precio por esta fragmentación del movimiento obrero, que no funciona solo para desanimarlo o quitarle, sino más bien casi al revés, que acicatea que cada sector quiera ser más guapo que el otro y genera toda esta discusión. El gobierno dice no pasó nada, los otros dicen un paro histórico. Yo creo que ni tanto ni tampoco. Aníbal Fernández le dice Augusto Timoteo Moyano a Hugo Moyano, y habrá que ver qué dice la UOM, que es oficialista, digo, es decir, cuando le dicen a Bandor traidor, ¿no? O sea, que aparte, digo, y digamos una cosa que también, y pongamos el tema, un tema que vamos a discutir mucho, vamos a seguir conversando, permíteme, un toque, un poco de ironía y un poco de seriedad. A Bandor lo cosieron a balazos, ahora discuten por Twitter, digamos, ¿no? Esto es también la democracia. Y ayer hubo una estructura democrática general que merece saludarse y respetarse. Yo el lunes dije, yo espero que el gobierno no haga nada, que no reprima, que no actúe frente a la protesta social. Lo hizo manifiestamente, firmemente. Y cuando uno dice no reprimir, insisto sobre eso, no es que no reprime lo que está hecho en paz y conforme a la regla. Lo que está hecho en paz y conforme a la regla no se puede reprimir nunca. Digo, eso es una salvajada, es un ataque, es un acto de violencia, es una agresión. Lo que se puede reprimir, lo que toca son las grises, tiene conflictos, son provocaciones, el gobierno hizo muy bien. Y también hubo un ejercicio de libertad de expresión donde, digamos, al gobierno le pegaron como el lobo, y el gobierno no se defendió enérgicamente. La presidenta dijo frases también muy, muy, muy duras. Aníbal Fernández, Juan Manuel Almedina. Me parece que la democracia argentina es candente y es pacífica. Y es pacífica. Ayer hubo hechos de violencia, lo suele haber en determinadas medidas de fuerza. Moyano dijo fueron los serbios, como en Modar, algo que ya nos acordamos, 14 o unos pocos, una manifestación de Ubaldini, donde dijeron, los datos que dan todo, dicen, cuando estaba Río Nuevo, aquí ya mencioné de por medio, no son, uno puede pensar, Barrio Nuevo, digamos, es un sospechoso justo, digamos. O sea, es decir, nadie puede creer que Barrio Nuevo no sea capaz de ir, y solo gente de Barrio Nuevo, patotear un poco. Todo esto, en fin, como algunas miradas de algo que se va a seguir discutiendo, y como un tipo de medida de fuerza, que guste o no, va a continuar. Porque la medida tuvo su impacto respecto a las previsiones de los que hicieron. Entonces, como así cuando fue el cacerolazo de septiembre, dijimos, se viene el cacerolazo, va a haber otro cacerolazo, puede haberlo. Ahora que fue esto, uno puede decir, están dadas las condiciones para que haya otra protesta similar. Gran fiesta. Gran momento para los grupos de izquierda minoritarios que tuvieron una presencia muy fuerte porque fueron los que garantizaron los bloqueos. O sea, los bloqueos, por lo menos en la ciudad autónoma, los que uno vio, fueron realizados por grupos de izquierda, inclusive con una cantidad relativamente reducida de militantes, pero, digamos, eficaz en eso. Sí, creo que si uno lee las columnas de opinión de los distintos diarios con la distinta tendencia que tiene cada uno y que ya a esta altura está más que explicitada, todos coinciden en que los cortes fueron lo que garantizaron la ausencia o el vacío, por lo menos, de la ciudad de Buenos Aires y de los centros urbanos en la mayoría del territorio. Creo que muestra la capacidad de un sector gremial acotado, pero que tiene una capacidad de movilización evidente. Me parece que ayer la conferencia de prensa que dio toda esa conducción fragmentada de distintas centrales sindicales le resta a los mismos representantes de los trabajadores. Creo que la verdad, la forma en la que Hugo Moyano trató de criticó a los periodistas de los medios que ahora él considera opositores a él, que hasta hace poco los consideraba amigos y viceversa. Y después, cuando una cronista de la de Radio Nacional, Liliana Arias, le pregunta sobre la actitud que va a tener la central de trabajadores que él lidera ante el 7 de diciembre, elude la respuesta, le pasa el micrófono a Michelle y que da realmente una apreciación que muy bien la cronista de la radio le dijo que no le faltara el respeto, porque dice, burlándose, le dijo, bueno, el 7 de diciembre en realidad los trabajadores van a estar en contra de la licitación que se va a abrir por la isla de Marchi. Sí. Entonces, burlándose, con una claque riéndose, cuando toda la conferencia de prensa había estado marcada por la puja que existe en los medios de comunicación hoy en la Argentina, que es insoslayable en cualquier disputa política. Después le pasaron inteligentemente el micrófono a Plaini, que fue el único que dio un discurso, una argumentación sensata, diciendo la ley hay que cumplirla, está para cumplirla. Y después Hugo Moyano retomó al peor discurso, me parece, al que podía aludir, diciendo que en realidad él estaba en contra de los monopolios, pero que, bueno, los monopolios privados conseguían la plata de cualquier lado, mientras que los monopolios públicos la plata la poníamos todos. Un argumento realmente, creo que, del neoliberalismo más salvaje, que ni López Murphy hoy creo se atrevería a decir semejante barbaridad. Y más él, que sabe de lo que está hablando, porque no lo dice desde un lugar de ingenuidad, sino que está tomando una postura política que no es ingenua en este contexto. A mí eso, más allá de la puja política gremial que existe hoy, y que evidentemente, como vos bien decís, esto va a seguir. También leyendo las columnas de opinión, uno leía Clarín, y decía, bueno, es hora de que aprovechen el momento para hacer otra movilización. Y La Nación directamente le pone fecha. Antes del 20 de diciembre hay que hacer otra movilización. Porque tenemos después... que hacer. Es impresionante. Nosotros, los compañeros peronistas. Es muy llamativo, porque después vienen las vacaciones, el gobierno seguro que encima da respuesta a algún reclamo, y cómo hacemos para movilizar a la gente. La verdad que es increíble esto leído desde la tribuna de doctrina de La Nación. Pero me parece que es un dato que hay un clima de protesta en sectores medios por un lado y gremiales por otro, que rompieron con el oficialismo y que está siendo aprovechado por distintos sectores políticos que quieren capitalizarlo. Cuando uno lee el Twitter de Mauricio Macri, la verdad que diciéndole, Antonio, Hugo, no te enojes, estoy acá con Antonia. Bueno, y Antonia no adhirió al paro. Y Antonia no adhirió al paro. Antonia va a tener problemas, sí. Pobrecita. La van a hinchar después en el colegio. Va a ir a un colegio, va a tener protección. Pero bueno, me gustaría subrayar apenas lo que muy bien dijo Nora, que es muy vibrantes y muy buenas y muy valientes y muy correctas en el sentido profesional las intervenciones de Liliana Arias, la compañera de esta radio, y de Fernando Alonso, de Canal 7, o sea, de los medios públicos. Alonso hizo una cosa, no sé si lo viste, al que lo vio le pido disculpas por reiterar, pero lo hizo bien. Un periodista de C5E de Radio 10 hizo una pregunta y Moyano lo gastó. Le dijo, vos ahora estás con Cristóbal López, qué sé yo, y le había hecho una pregunta concreta, que era por qué apoyaba a Kirchner antes. Inclusive la pregunta, por qué apoyó tanto a Kirchner y no apoyaba a este gobierno, inclusive la pregunta le daba a Moyano una salida fácil, si Cristina, qué sé yo, la gran Alberto Fernández, es decir, Cristina Kirchner no es Néstor Kirchner, y nosotros somos los viudos de Néstor Kirchner, ¿no? Que es lo que dice Alberto, podría haber dicho eso. Y en lugar de decir eso, lo cuestionó, lo gastó, le dijo, vos estás laburando para otro, qué sé yo. Y Fernando Alonso entró después y dijo, yo lo que me gustaría hacer, porque me parece que trató mal a mi compañero, la misma pregunta. Estuvo muy bien. Pero es absolutamente infrecuente que suceda eso, claro, en una rueda de prensa, ¿no? Porque la verdad, los periodistas, cada uno hace la suya, claro, generalmente, bueno, y no siguen con la pregunta anterior. No, absolutamente. Yo diré, para no hablar del tema de la política, que es, en la conferencia de prensa de fútbol, eso es espectacular. Almeida, dice, le pregunta, Almeida, ¿qué tal jugó? ¿Vos pensás que River jugó hoy y que mereció ganar? Soy de Sports. Almeida dice, no, yo pienso que River, papá. Almeida, vengo del programa tal de Radio Gol. ¿Vos pensás que River jugó bien y mereció ganar? Almeida, estamos hablando para, viste, el matutino deportivo tal. ¿Vos pensás? Y le hacen la misma pregunta a todos porque están pensando en su medio y no en el público, es muy raro. Bueno, vamos a seguir con esto. Y en cualquier momento vamos a darle entrada a Gladys Pierpaoli. En un segundito, vamos. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Adeso, estamos con los oyentes ahí para decirles que estamos en Facebook, ya ingresaron bastantes mensajes en nuestro Gente de a Pie, en el grupo. Estamos recibiendo en el 4999-8700 tu llamado y también teléfono de la República Argentina 0810-222-0870. Aquellos que quieren volver a escuchar algún audio que hemos colgado en nuestro blog, lo puede hacer en Gente de a Pie y en Medio, radionacional.blogspot.com.ar. Gracias. Le pone brillo a la tarde. Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld. Seguimos acá en la cobertura y fue cierto también, ¿cómo es posible, cómo es imaginable, qué nivel de polarización lleva a figuras como Pablo Micheli, que es un luchador, ¿no? Que es un luchador y que ha tenido participación, y la CTA ha tenido intensa participación en la discusión sobre los medios en la Argentina. Entonces, ¿por qué va a minimizar esto? ¿Por qué? Y Moyano, que es muy rústico, y Plaini, que fue más sutil e interesante. Son momentos interesantes, es un momento interesante, hay que mirarlo. Seguinos que te seguimos. En Twitter, @ la radio pública. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Perito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Salto Río Sengar. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cartagal, Salta. La radio pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía. 47 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. No siempre un juicio oral, un juicio penal termina tan rápido. En este caso no termina, pero ya hay una condena. El primero de enero de este año, cuando empezaba el año, fue asesinado Carlos Soria, quien era el flamante gobernador de Río Negro, fue asesinado, y no hubo ningún enigma en esto, por su esposa Susana Freidós. Ayer se dictó la sentencia, la condenaron la Cámara Primera en lo criminal de General Roca, en voto por mayoría, es una Cámara, es un organismo colegiado, por mayoría, con una disidencia, la consideró autor de homicidio calificado por el vínculo. Eso quiere decir que al matar a tu cónyuge, a un familiar cercano, se agrava, lógicamente, también por la utilización de arma de fuego, con circunstancias extraordinarias de atenuación, con lo cual, de todas formas, le cabe una pena muy alta, que son 18 años de prisión, pero, digamos, no llega a cadena perpetua. Está con nosotros y nos va a contar y vamos a comentar algo Marcelo Parra. Marcelo es un periodista de Bariloche que ha cubierto el caso. Le agradecemos habernos atendido. Buenos días, Marcelo. Acá estamos en la Radio Pública, en Radio Nacional. ¿Cómo estás vos? Hola, Mario. Un gusto para mí poder charlar contigo. Bueno, ¿cómo andas vos? ¿Bien? Bien. Bueno, la provincia de Río Negro, toda la provincia se vio sacudida por esta historia. Si bien el juicio fue rápido, se podrán hacer críticas, habrá gente más especializada en los detalles que podrá marcar distintas consideraciones, pero en lo que tiene que ver con el concepto popular y con los medios, podemos decir que la justicia ha actuado con celeridad, como corresponde, que bueno, ha logrado esclarecer un caso en pocos meses, y bueno, sabemos esto de que si la justicia es lenta, no es justa, ¿no? Que en realidad todos los casos deberían resolverse con esa velocidad. Exactamente. Marcelo, se produjo esta condena. Contanos un poco cómo fue la divulgación, cómo fue en general cómo fue la repercusión mediática, no solo de la condena, sino también la transmisión. ¿Se transmitieron audiencias? ¿Se pasaron tramos? Es una cuestión particular, porque por un lado esa cuestión tiene un rango público, porque está nada menos en juego la persona del gobernador. Por otro lado, hay algunas cuestiones íntimas, familiares, personales, que se ventilaron. ¿Cómo se cubrió y cómo se difundió, inclusive, en la lectura de la sentencia que fue allá? Sí, acaso, Mario, habría que aclarar algo. Río Negro es una provincia gobernada en los últimos 28 años, con el regreso Totalmente. De la democracia, por la Unión Cívica Radical. La única que quedaba a esa altura, en esa condición, sí, monocolor radical. El peronismo, con insistencia, era derrotado más por divisiones internas y que por méritos reales del radicalismo. Esto como una observación así, que también puede ser discutible, pero básicamente el peronismo se traicionaba permanentemente en esta provincia, dejándole servida la mesa al radicalismo. Cuando logró unificarse, y en ese sentido un gran gesto del senador Pichetto, que hizo un renunciamiento porque podía haber tenido ambiciones de disputa por la provincia, y al ver que en las últimas elecciones no lo había acompañado a pleno el peronismo y lo había traicionado, bueno, hizo un renunciamiento para dejar que Soria fuera el candidato. Uno ha alejado el kirchnerismo, si cabe, vos tenés más datos que yo en relación a toda esta historia. Un hombre, vamos a ser sinceros y claros en la medida en la que podamos, con el dolor que siempre afecta a las víctimas y demás, a familiares a quienes respetamos mucho, pero un hombre bravo, de palabra siempre dura, de actitud hacia afuera, podríamos decir patoteril, siempre provocando, siempre con alguna palabra subida de tono. En Bariloche es muy recordado cuando vino a visitar al anterior, a un intendente que fue muy querido aquí en el pueblo, Beto Icare, y él lo calificó de cara de bolú, ¿no? Fue el término públicamente, lo cual dicen que después le hizo perder votos. En fin, la cosa es que después de 28 años este hombre logra ganar para el justicialismo la provincia. El 10 de diciembre asume y el primero de enero lo asesinan. Todo esto hizo que en las primeras horas de aquella madrugada, donde nos enteramos inmediatamente de este tema, se hablara incluso en un primer rumor de que alguna patota del radicalismo lo podía haber asesinado. Está bien, yo te pediría, Marcelo, por un tema de tiempo que nos centramos, digo, ya tenemos clara el perfil público de Soria, que nos centramos un poco más en la causa misma, lo que fue, ¿puede ser? Sí, cómo no, la causa, bueno, se llegó a hablar de magnicidio, claro. Quedan sospechas, ¿hubo discusión o no hubo discusión realmente? Los jueces, en ese sentido, entre los jueces hubo divergencia. En ese sentido, discusión sin duda hubo. Del hecho que en algún momento se mencionó que hubo una disputa física, sobre eso se llegó a la conclusión de que no ocurrió en esos términos. No, incluso la jueza García Balduini plantea no tener certeza de que haya habido una discusión en el cuarto. Digamos que un resquicio de duda de qué ocurrió dentro de ese cuarto. Sí había una tensión tremenda, la familia atestiguó en relación a los tremendos celos de la imputada, de la mamá. La situación, imagínate, es muy conflictiva porque Martín Soria es intendente de Roca. A ver, repasemos esto que me parece interesante. Martín Soria es uno de los hijos. Claro, y es hijo y estaba ese día en la casa. Estaba en la casa, se retiran todos de la casa, y queda Emilia, la hija, con el marido, solos en la casa, después de haber visto una noche de mucha tensión donde el ex gobernador no quiso brindar con su mujer, venían de una historia de meses de celos, de peleas, de degradaciones. Hay un relato muy fuerte de un paseo en un shopping en Buenos Aires donde, tratando de amigarse a instancias de uno de los hijos, van a tomar un café, pero aparece una moza con un escote y Susana Freidós le dice que le quiere robar el marido y termina insultándola y haciendo llorar a la moza. En fin, hay cantidad de relatos de la participación de una kinesióloga que había estado muy implicada en la vida del ex gobernador. Lo concreto es que en esa noche de tensión, por algún motivo, Susana Freidós decide terminar. Esto queda probado, que no hubo forcejeo, que el disparo fue a más de 50 centímetros, que estaba acostado el ex gobernador, 18 años. En alguna de las consideraciones se habló de, en caso de haberle dado cadena perpetua, podía haber llegado a los 92 años de vida, estando detenida. Bueno, obviamente ella tiene un poco más de 60, ¿no? Tiene 62. 62, perfecto. Escuchame una cosa, y las divergencias, la disidencia. Hay un fallo de mayoría que establece esta condena, y el voto en disidencia, ¿qué es lo que proponía? No, bueno, en las consideraciones estaba la posibilidad de considerar esto como un magnicidio. Está y bien. De haberle dado cadena perpetua. Pero no por necesariamente no por magnicidio, sino por un uxoricidio, digamos, calificado, ya basta, me parece, ¿o no? Claro, bueno, estas son las consideraciones que, te insisto, algunas a mí se me escapan en términos legales, pero el planteo era que si no había habido discusión, si era agravado el vínculo, claro. Si además estamos considerando que se está asesinando a un gobernador. Ajá. Bueno, todo esto tiene que ver con lo legal. Por otro lado, te cuento, Mario, que me parece de interés para vos, a raíz de todo esto estuve averiguando, por ejemplo, en Bariloche, ¿cuánta gente de clase media hay presa? ¿Cuál es el porcentaje de la población carcelaria que está detenida? Entiendo, lo que vos te preguntás es cuánta gente de una extracción social similar a la mujer de Soria está detenida en Bariloche, o en la provincia. Correcto. Es un buen punto, ¿y cuántas? Esto le puedo preguntar a la audiencia, o incluso vos, hacer un ejercicio mental de fantasía, ¿será claro. un 10%, será un 5%? Sí, yo tengo una hipótesis, pero decime vos, porque... Juguemos a ver, Mario, ¿cuál es? No, yo creo que en general, esto ocurre en el sistema carcelario argentino, personas de clase media detenidas son una minoría muy ínfima. Digo, esto Zaffaroni lo ha escrito hasta cansarse. Digo, no sé si será diferente ahí. Digo, ese dato no lo dispongo y me lo vas claro, a dar. Bueno, y me recontra. La idea de Zaffaroni de que la justicia va sobre los sectores más vulnerables. Claro. ¿No? Que tiene más remedio que No hay ni un detenido de clase media. Se ganaron el premio Zaffaroni, digamos, se ganaba el Zaffaroni de oro. Uno podría pensar, porque ahí se arma el otro debate, el hecho de ser pública, ¿la favorece o la perjudica? En este caso a Susana Freidos. Justicia, ¿cómo baraja la justicia, cómo maneja esta lectura? Digamos, hay quienes dicen, está internada, detenida en un hospital, con plasma, con bicicleta... Y tendría sentido otra cosa, tendría sentido mandarla a una cárcel común, todo un debate que se abre a partir de cómo la justicia se debe manejar. Lo concreto es que uno imagina que en caso de no haber sido un caso famoso, hubiera encontrado un vericueto para zafar. Claro, es interesante lo que decís, porque uno en una primera mirada podía pensar prolijamente lo contrario, es decir, como es una persona importante, como es la mujer del gobernador, como tiene un hijo que es intendente, como es una familia con red, obviamente con conocimiento y con dinero, ¿no es cierto? Es decir, con predicamento, van a zafar. Y uno dice, no, claro, esto pasó también, Marcelo Parra, por ejemplo, que después no terminó en nada, digo, pero en el famoso caso Dalmazo, pasó cuando quisieron hacer cargar con la culpa a algún empleado, qué sé yo, a quien toda la comunidad llamó el perejil, y hubo una movilización inclusive en la ciudad cordobesa, el que se llamó el perejilazo, que todos defendían porque decían, están tratando de cubrir a gente, abogados, gente medianamente acomodada con este rebusque. Súper interesante lo contaste. Pido en un minuto, porque vos sos un colega periodista y entendés esto y estamos contra el tiempo del informativo. Te pido en un minuto tu percepción. Vos me decís, yo soy un periodista, no soy un técnico, no soy un abogado, pero seguiste bien el caso. Para vos la condena, primero, para vos la condena, en el sentido básico, la mujer estaba obnubilada a nivel tal de no entender lo que hacía y de ser declarada inimputable. ¿Es correcta o no es correcta? Los aspectos de la sentencia y eso ya son más complicados. ¿Puede desechar la posibilidad de una emoción violenta o algo de...? Y vos que lo miraste, digamos, con un ojo de ciudadano, una persona avezada, aunque no seas un técnico en derecho, ¿compartís ese criterio? Sí, yo sinceramente estoy satisfecho con la condena, insisto, se podrá debatir, habrá media biblioteca en un sentido, media en el otro. Yo estoy satisfecho, en pocos meses se hizo justicia... Me parece que podemos estar satisfechos con que ha funcionado bien. Marcelo Parra, periodista de Bariloche, te agradecemos muchísimo tu presencia en la radio pública y ese dato se lo vamos a pasar a Zaffaroni, que lo debe tener por algún lado, pero es impresionante, ¿no? El cero, digo, uno sabe la tendencia, el cero es un número, ¿no? Es toda una referencia. Muchas gracias. Chao, un gusto. Chao. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buen día, Mario y equipo. Bueno, es una lástima que este reclamo de ganancias, que es legítimo y que me perjudica a mí como trabajador, sea reclamado por alguien que no me representa en lo más mínimo y que solamente tiene ambiciones políticas, patoteriles, mezquinas y mafiosas. Y si pensarían en los trabajadores, se sentarían en una mesa de diálogo para solucionar el problema. Hoy estar al lado de esta gente significa perder muchos votos. Daniel de Floresta, muchas gracias. Vamos a seguir seguramente repasando todos los mensajes que han llegado a nuestros oyentes, en nuestro Facebook y en el teléfono. Ahora vamos a las noticias de la hora 13. Están Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman para traerlas y está poniendo en el aire Leandro Rojas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 29 grados 7 décimos, humedad 57%, la presión 1007.2 hectopascales, el cielo está algo nublado. La Cámara Civil resolverá la situación de Francisco de las Carreras. El tribunal aceptó analizar la recusación interpuesta por el gobierno nacional en contra de ese magistrado tras ser denunciado por dádivas que recibió del grupo Clarín. Asimismo, la Cámara Civil y Comercial admitió sortear a partir de la lista de conjueces aprobada por el Congreso la cobertura de los juzgados número 5 y 8 y reemplazar a los secretarios Alejandro Nobili y Silvina Bracamonte, que oficiaban de subrogantes en los estrados de primera instancia. Los trabajadores del subte iniciarán mañana un plan de lucha. Móvil. Los representantes de los trabajadores del subterráneo anunciaron que mañana van a levantar los molinetes en las principales cabeceras de las líneas de subte entre las 8 y las 10 de la mañana. Es en reclamo a la empresa Metrovías por haber cumplido con el último acuerdo firmado tras 10 días de paro, por más de 8 meses de reuniones que tienen que ver con las paritarias sin llegar a un acuerdo, y por la bonificación que decidió la empresa Metrovías solamente para 500 trabajadores. Así lo expresaba el secretario general de los trabajadores del subte, Roberto Pianelli. La empresa sabe de que la pérdida que se van a tener en la apertura de molinete es la misma plata que nos tienen que pagar a los trabajadores para, en verdad, cumplir con su palabra, que fueron la palabra empeñada acá mismo en la Secretaría de Trabajo de la Ciudad. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El técnico de Boca, Julio César Falcioni, aguarda por la recuperación de los lesionados. Clemente Rodríguez fue desafectado de la selección argentina por una molestia y ya está a disposición de Falcioni. Alvin ya se recuperó de un problema en el tobillo izquierdo y está a disposición del cuerpo técnico, mientras que Herbes tiene un dolor en el aductor derecho. Son las dudas que mantiene Falcioni para jugar el clásico frente a Racing el domingo a las 7:15 de la tarde en la Bombonera. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la capital argentina, 29 grados 7 décimos la temperatura, 57 el porcentaje de la humedad. La sensación térmica asciende a 31 grados 7 décimos, presión 1007,2 hectopascales. Argentina está informada por la radio pública. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Mario, Moyano, Barrio Nuevo, existen porque hay una legislación que les está pasando la caja de lo que le descuentan a los trabajadores mes a mes, fortunas de dinero que manejan ellos mes a mes, porque se lo descuentan por ley a los trabajadores. Ellos son ni más ni menos que chupa sangre, es decir, son larvas que viven a costilla de los trabajadores, es decir, no vale la pena. Bueno, habla Guillermo de San Fernando. Mario, yo por favor quería pedirte que por favor te dejes vos y la gente que están al lado tuyo de comparar fuerzas, de qué fuerte. Acá se trata de combatir a una caterva de delincuentes y vos lo sabés bien. Entonces, tendrías que de alguna manera dar el ejemplo. Un abrazo para vos, muchas gracias. Habla Elsie de Villa Crespo. Cuando vos tenés que recurrir a los piquetes y a la patoteada y no dejás que la gente decida libremente, es porque te das cuenta que lo que vos estás proponiendo no va a tener eco, no va a tener alcance. Y encima tuviste que recurrir a los partidos de izquierda que odias y a los que cagás a palo, como hacía la juventud sindical, para que te ayuden. Y a los oligarcas para que te sonríen. Me parece que la foto está bastante clarita. Hola, sí, para el programa de Weinfeld habla Adriana de Lomas y totalmente de acuerdo con Nora, con lo que está diciendo. Se le cayeron las máscaras ayer en la conferencia de prensa. Eso demuestra que en realidad están nerviosos. Y con respecto a que fue un acto democrático, ayer Weinfeld, cuando mucha gente no pudo ir a trabajar, a un conocido mío le rompieron todo el auto en un piquete porque quería pasar. Eso no fue un acto democrático, porque no permitieron a los que querían trabajar llegar a su... En un mundo incendiado, donde los ciudadanos de muchos países se encuentran entre el hambre y la guerra, aquí se hacen huelgas imaginarias donde lo que se pide está en la agenda de la presidenta y ya lo empezó a rever. Solo son mercenarios pagados por los mafiosos de siempre. Pobre Argentina si esta gente vuelve al ruedo político y gana. Es lo que nos escribió Susana Aragón en nuestro Facebook Gente de a pie. A mí me parece que cualquier protesta tiene que ser siempre observada desde el contexto sociopolítico. La carpa blanca duró 2 años. por la ley federal que destrozó a la escuela pública y aún estamos pagando las consecuencias. Era justo. Los fogoneros, como se llamaban en aquella época, de Cutralcó, los piqueteros, habían visto la entrega de YPF y era dramático. Lo de ayer era por el mínimo no imponible. Nada que ver, un espanto. Esa no es una reivindicación. Mario, te banco ante la peligrosa confusión de algunos oyentes que te tildan de no reconocer la supremacía de la, de que por reconocer la supremacía de la Constitución, los derechos del artículo 18 del 14 bis son para todos, para los que nos gustan y para los que no, para los propios y para los ajenos. No hay que confundir el análisis político del contenido del paro con pretender erigirse en juez supremo que decide para quién aplica la Constitución y para quién no, dice Martín González en nuestro Facebook Gente de a pie. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Martín Rodríguez, tu columna, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo quería hacer un repaso un poco pausado o detenido sobre algunas cuestiones que un poco las jornadas de ayer ponen sobre relieve, ¿no? Sobre todo la relación del kirchnerismo con el conflicto, que es una digamos una materia compleja, porque el kirchnerismo tiene la virtud y la cualidad de ser gobierno y de ser a la vez una suerte de poder político desafiante de otros poderes, lo cual siempre lo ubica en un lugar que no es el lugar del poder que cómodamente algunos quisieran que ocupe y ya. En general, del 2003 para acá, y la insistencia de mucha militancia del kirchnerismo es constante en su referencia a partir de 2003, a partir de 2003, es una suerte de muletilla, ¿no? Pero uno diría, fue inteligente y necesario que haya un cierto mesianismo a partir de 2003. Las condiciones, la política argentina o la democracia argentina tiene un defecto que los republicanos, así, de medio de zapatitos blancos, siempre destacan en relación a todo gobierno es como refundacional y empieza de cero, y que entonces la clave está en la continuidad pura, y entonces cuando ven la foto de la política española, de la política estadounidense, donde los partidos conviven, tienen Moncloa cada 10 minutos, toma, cada café es una Moncloa, ¿viste? Entonces imaginan que eso es todo lo que nos falta a la política. Lo cierto es que de 2003 para acá, bueno, hay una línea de continuidad porque el gobierno es prácticamente el mismo, pero sobre todo las condiciones de asunción del poder de 2003 ameritaban la inteligencia de comprender que debía ser ese un punto de inflexión. Lo cual es como 1983 de Alfonsín, me parece que eso es legítimo. Uno diría, el kirchnerismo asume un gobierno de reparación. Esa era la distinción más o menos acorde con lo que iba a ser su hoja de ruta, que se basaba sobre todo en un tema que eran los problemas heredados. O sea, un gobierno de reparación que hereda el país luego no de malos gobiernos, sino de un ciclo histórico, que es el ciclo que inicia en 1976 y concluye el 2001. Es decir, un ciclo económico que se basó, o que, vamos a decirlo de este modo, produjo como efecto prácticamente la destrucción o un gran desmembramiento del aparato productivo. Eso también es indudable, y si bien algo de lo peor de la crisis ya había ocurrido, en esa dirección y ese sentido histórico es el mérito que produce el primer gobierno de Néstor Kirchner. El gran problema es el siguiente: hay problemas heredados y luego de tantos años hay problemas producidos. Ahí me parece que empiezan a convivir dos cuestiones que uno diría, de los problemas heredados de muchos se hizo mucho y de algunos hasta se encontró la solución, creo que los derechos humanos lo solucionó, digamos, era una agenda abierta, era una especie de círculo incompleto que traía la democracia y que se fue completando, y obviamente que sigue en la dinámica de la justicia. Y algunos problemas económicos estaban marcados con el eje que puso Kirchner cuando asumió, que era: tengo más desocupados que votos. Esa era la cifra obsesiva que planteó Kirchner, y que, de algún modo, de todos los problemas estructurales, que eran muchos y que aún muchos perduran, el más importante era el del empleo. Kirchner dijo, el tema es el trabajo. Diría más, las resistencias internas que hubo, en el debate interno, porque la gente cree que en el kirchnerismo nada se discute, pero en el debate interno que hubo dentro del gobierno sobre la asignación universal por hijo, Uno de los pesos sobre el platillo que proponía no hacer la asignación por hijo se basaba en que lo que había que era generar empleo, que no era una solución y que en tal caso había una apuesta a una política social en pos de cooperativismo, en pos de políticas sociales o qué sé yo, que reconstruían un poco la ciudadanía laboral de las personas, y lo otro era una política liberal. Fue un error subsanado, hecho y, digamos, electoralmente pagado, porque el gobierno lo hizo después del 2009 y mejoró muchísimo. Fue el punto de recuperación de la imagen del gobierno, la asignación por hijo. Pero entonces, hay problemas heredados. Uno diría, de los problemas del Estado heredados, hay algunas cuentas pendientes que no tienen colectivos. Yo me animo a decir dos cuestiones que me parecen que urgen y que a la vez no. Una ya lo tiene, que es la salud, las políticas de salud. Alguna mesa acá y yo no tampoco soy un especialista, pero digamos, la ausencia de un sistema universal y la ausencia de políticas universales de la salud, sabemos que aún el sistema de salud argentino se compone de esas tres patas, sin que se pueda sacar ninguna, y más o menos funciona en un difícil equilibrio. Nada peor o nada menos, no hay argentino menos que haya progresado menos que el que aún se condena al sistema público. Yo pago mi prepaga y creo que a mi hijo soy capaz de darle arroz el resto de la vida, pero mantendría pagando mi prepaga. Y el otro problema es el del transporte, que lamentablemente a través de la tragedia se constituyó una suerte de sujeto, que es el sujeto de los familiares y de los sobrevivientes de la tragedia de Once, que en la persecución de la causa es la persecución de la política pública, porque hay en eso un seguimiento tanto de la causa y de la trama de subsidios y de la trama de negocios que hubo con el tema del transporte. Y lo que va siguiendo es que en la propia reparación que produce la causa y el propio efecto de la causa también se empieza a reparar o se empieza a reconstituir un horizonte de una política de transporte más adecuada para y con más legitimidad. ¿Cuál era el peor argumento y cuál era el argumento que estaba a mano desde el kirchnerismo frente a la tragedia? La gente tiene a dónde ir a trabajar. Ese tren iba lleno porque iba lleno de trabajadores. Era un elemento, digamos, de un realismo crudo, extremo, pero que volvía a poner sobre la escena que este es el gobierno del empleo, digamos, es el gobierno, o sea, los años del empleo. Si uno dice lo de ayer, y me atrevo a decir la centralidad de Moyano, porque bueno, hay actores que uno ve al Momo Venegas, uno ve Barrio Nuevo, y moralmente incapaces, uno ve la CTA, y siempre con un problema irresuelto políticamente, ¿no? Pablo Micheli representa viene de ATE y nunca tuvo menor representación y a la vez nunca hubo tantos empleados públicos, o sea, hay un problema de político interno de la CTA que no se pudo resolver. La representatividad de Moyano no podría estar en discusión. Mi atención política sobre el distanciamiento de Moyano en relación al gobierno, yo creo que tiene dos ejes. Uno es la paritaria política que implica siempre el peronismo, y es la distribución de poder. Es decir, esto empezó hace un tiempo y Moyano siempre tuvo un gesto, digamos, de amable bandorismo, de golpear y negociar. Recibió el gobierno de Cristina en el 2007 con un acto en donde planteó la posibilidad de volver a las calles. Yo lo recuerdo patente, no podría decir, creo que fue un acto, si mal no recuerdo, fue en el Estadio de Obras o en el Estadio de Ferro, un acto que hicieron los camioneros, donde ya planteaba el desafío de la necesidad de que pongan en agenda, y uno entiende que en política ningún actor es ingenuo ni inocente, ni viene solo por su agenda. Ahora bien, también está la agenda, y uno diría, algo ayer estaba en discusión, y el problema que estoy viendo, y que me parece que la conferencia de prensa es sintomática, o fue sintomática, es que el terreno de la discusión de medios y de la batalla cultural, que es decisivo y que tiene una fecha del 7 de diciembre, también lo que hace es motivar una suerte de lectura política en la que todo está, no hay descubiertos, no hay otras zonas, no hay otras negociaciones en la política, no hay otras negociaciones de poder, sino que de algún modo todo está hilado o mantenido por el hilo invisible de, como decía Víctor Hugo, el lado magneto de la vida. Entonces no habría en ninguna otra discusión política en la Argentina que no fuera en última instancia descubierta en relación al posicionamiento Clarín-Gobierno. Y eso me parece que es un tema del que uno que tiene la información que puede, no la información que digamos, no la información total de la naturaleza de todos los actores de la política, también uno dice, bueno, pero ¿qué era lo que estaba en discusión ayer? Además de la discusión de poder que se plantea digamos, dentro del peronismo, y además de que era un paro. Alfonsín, en peores condiciones, soportó 13, Menem soportó algunos, De la Rúa soportó todos, creo que no en la proporción de días de gobierno y jornadas de lucha estaba completo. Cierto que no hubo peor gobierno que ese. Esto fue un paro. La agenda que uno diría que mantenía la CGT es una agenda, vamos a decir, en relación al mínimo no imponible, un poco como subtexto el rechazo a la ley de RT, el reclamo de las deudas de las obras sociales, que forman parte de una pata estructural de una política de salud en la Argentina, y alguna cosa más, uno diría, es una agenda sensata, es una agenda legítima, tal vez hay una distancia entre esa agenda y lo que uno diría es suficiente para motivar o no un paro. Y me parece que, es decir, hay algo de ese reclamo que es genuino, que también habla de las virtudes del gobierno. Y también, o en todo caso, del cambio de situación histórica del país. Porque no era un piquete de hambrientos o un piquete de gente pidiendo tal o cual cosa, sino un movimiento social que se muestra con capacidad organizativa sobre el reclamo de sectores sociales que fueron beneficiados. ¿Hay sectores sociales menos beneficiados? Los hay. ¿Hay sectores sociales menos beneficiados organizados o con representación social o política? No los hay. Entonces, esta situación también agrega una complejidad hacia el gobierno, y es, el gobierno se entiende mucho mejor, y creo que es parte de un efecto del poder, y no un defecto del kirchnerismo exclusivamente. El gobierno se entiende con los que lo necesitan. Desde su posición de Estado, de gran Estado benefactor, se entiende con los que necesitan al Estado. Y se entiende, y esto lo digo con algo de cinismo, la ley de RT lo demuestra, con los que tienen intereses puros y duros, con empresarios. O sea, Mañeto no es el único empresario de la burguesía argentina, hay otros empresarios de la burguesía argentina con los cuales el gobierno se entiende y responde. No se entiende con, y por eso digo, pienso que entre el 8N y el 20N hay una cierta correspondencia subterránea, no se entiende con ese magma intermedio, de zona intermedia, que sería una clase media, digamos, blanca, y una clase media negra, que sería la de los obreros calificados, o lo de los trabajadores, que si muestran su recibo de sueldo, uno diría, es injusto que le cortes el acceso a trabajadores informales que quieren llegar a la ciudad a trabajar. Pero esos están representados. Ahí me parece que hay una suerte de también de parte del gobierno, de incomprensión. Uno diría, una división básica, y con esto cierro, de las clases. La clase baja necesita, ¿no es cierto? La clase media, la clase alta, digamos, tiene intereses. Y en la Argentina ha crecido una clase media que desea. Y el gran problema es la paritaria del deseo. ¿Cómo un gobierno y cómo se dan respuestas a gente que desea y que no está en condiciones de ser sujeto de beneficios del modo en que los estados benefactores hubiesen querido, que es en estado de agradecimiento, en estado de gratitud, sino en estado de pedir más? La gente quiere, recibe y quiere más. Ese me parece que es el gran peligro. Tener clase media es, me parece a mí, el objetivo de todo populismo, ampliar la clase media. Tener clase media en un país como Argentina es un quilombo, y para mí, viva el quilombo. Martín Rodríguez. Recorriendo los medios. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. De las muchas cosas interesantes que dijo y sugirió Martín, hay una. Martín dice que qué había en disputa mañana, ayer, perdón, mañana también. Qué decir, cuál era el eje de la, para mí el eje de la pulseada, que es lo que se está planteando, que también estaba planteando en el 8N, y es uno de sus hilos conductores y es una de sus confluencias objetivas, es, se está planteando el fin del ciclo kirchnerista. Digo, lo que se está reclamando el 8N y el 20N, desde sectores sociales diferentes, para mi gusto con distinta legitimidad, con distinta forma de organización, porque ayer sobraban expositores y el otro día no había uno solo. Digo, con todo eso, es esto. O sea, lo que se está planteando y va a tener presencia en las calles, y este es un dato, es una actitud de relativa, ya se verá cuánto, de relativa masividad y presencia en el espacio público, planteando el fin del ciclo kirchnerista. En algún sentido estuvo planteado en el conflicto del campo, en algún sentido incipientemente. Después ya no hubo oposición en las calles en ese sentido. Lo hubo en los diarios, lo hubo en los medios, y la hubo ciertamente, bueno, en las fuerzas políticas o en el Congreso. En las calles no. Esto es lo que me parece que aparece y es un hilo conductor, idea mía. Gente de a pie, con Mario Weinfeld.

Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Noviembre, edición lanzamiento. Especial Salón de San Pablo. Las nuevas joyas cero kilómetro que se vienen. Chevrolet Onix, Clio Mio, Mercedes Clase B, Citroën C3, Goldtrend y Nissan Stream. Además, maratón de test drive. Probamos 5 autos. Comparativo. ¿Cuál es la mejor coupé? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo, con el respaldo editorial de Grupo 23. Con esta edición de regalo, un lavado para tu auto en Pronto Wash. Pedila en tu kiosco. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:27 p.m. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Estamos. La situación impresiona, asusta, entristece. La situación en la Franja de Gaza, los ataques cotidianos, las muertes de población civil en muchos casos, de chicos en muchísimos, una cuestión tremenda. Y queríamos conseguir un testimonio particular de alguien que viva allá y nos ha atendido, nuestra producción ha conseguido las referencias, nos ha atendido y está con nosotros el doctor Issam Bouaissi, después le preguntaré si pronuncio bien, seguramente no, y pido disculpas, quien es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Islámica de Gaza. El doctor es nacido y criado en la Franja de Gaza, tiene 49 años, sus padres viven allí, también sus 5 hijos. Doctor Issam, por favor, gracias por atender. Acá estamos en la Radio Nacional de la Argentina. Le pido por favor que me diga cómo se pronuncia su apellido y trataré de respetarlo, aunque uno siempre cuando pronuncia no le sale bien, pero bueno, está la cuestión. Y le agradezco mucho habernos atendido. Está bien, lo has pronunciado bien como es. Sí. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Le quiero preguntar, ¿usted vive? De nada. Usted vive en la Franja de Gaza. Yo vivo en la ciudad de Gaza. En la ciudad de Gaza. Usted vive con toda su familia. ¿Cómo se integra su núcleo familiar? Sí. Quiero que nos cuente un poco desde la visión de un ciudadano. Vivimos aquí todo el tiempo. Yo estoy aquí con mi familia, con mi padre, con mi madre, mis hermanos, mis hijos, mi esposa. Todos estamos aquí en Gaza. Ajá. ¿Qué edad tienen sus hijos? Yo tengo la mayor de 16 años y la pequeña de 2 años. De 2 años, y entre ellos 5 chicos. ¿Cómo es su vida cotidiana, digamos, en los momentos en que no hay bombardeos? ¿Y cómo es su vida cotidiana en estos días? O sea, ¿van a la escuela? ¿No dicen que usted es profesor? No. Ninguna escuela, ninguna universidad funciona. En Gaza. Todo está parado. La vida está casi parada. Solo se puede salir afuera para comprar lo necesario. Ajá. Y volver a casa para estar en casa. Mm. Los bombardeos de mar, tierra, aire no cesan. Ajá. A diario, tú no sabes dónde ni cómo te puede tocar. Entiendo. Usted dice, podemos salir a comprar lo necesario. ¿Quién sale de la casa? Cuéntenos, por favor, ¿quién sale de la casa? Sale de la casa al supermercado vecino, claro. La mayoría están cerrados, algunos están abiertos, que venden elementos, nada más. Mm. El resto todo está cerrado. Tú puedes ir a comprar el pan, comprar algo de comer y vuelves a casa, nada más. Entiendo. Y una pregunta, servicios, ¿alguna vez se corta la luz? ¿Se corta? ¿Cómo funciona eso? Sí, luz normalmente no tenemos, tenemos 4 horas de luz. 4 horas de pero luz. Pero ahora ni es, sí, a diario, pero ahora ni eso. Ajá. Ni eso. Es, usted dice que tiene, perdón, profesor, usted no dice que tiene 4 horas de luz en circunstancias más normales que las actuales. Antes, sí, después de que empezó el bloqueo en 2007 y bombardearon la estación generadora de luz, hay poca luz, tenemos 4 horas de luz diarias. Ajá. Ahora ni esto tenemos. No tienen ni eso. Agua natural, agua potable, ¿en qué condiciones están, profesor? Agua, mira, hay agua, pero de malas condiciones. Agua, de pero de malas condiciones hay. Uh-huh. ¿Usted qué espera cuando se levanta cada mañana? Perdóneme que le haga una pregunta un poco personal. Cuando se levanta cada mañana, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que teme y qué es lo que desea? Mira, cuando levanto por la mañana siempre busco a las noticias diciendo ojalá que hayan llegado a un acuerdo para hacer una tregua, para salvar a la gente de aquí. Ajá. Este, y... Es lo que deseo. ¿Y qué es lo que teme? Teme que te toque algún misil que te mata con toda tu familia, como que ha pasado con mucha gente aquí. Claro. Usted tiene... ¿a qué distancia está materialmente a qué distancia están de lo que podríamos llamar la frontera con Israel? Yo estoy en la ciudad de Gaza, que son casi más o menos 20 kilómetros. Ajá. ¿Y usted, qué es lo que hacen en su vida cotidiana en estos días? ¿Están todo el tiempo en la casa, casi siempre oscuras? ¿Desde hace cuántos días? Sí. Desde ya, hoy estamos en el noveno día, no se hace nada, solo tenemos el radio pegado al oído para escuchar lo que está pasando. Ajá. Cuando, en los otros tiempos, usted es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Islámica, usted dicta clases no ahora, claro, pero usted dicta clases con regularidad. Sí, antes sí. Claro. Más o menos, no puedo decir del todo, pero más o menos sí. Había momentos de relajación que podríamos ir y dar clases. Entiendo. Y ¿cuántos alumnos tiene profesor en los cursos? Mira, en la universidad hay 24.000 alumnos. Epa. Yo tengo en mis cursos 150. Es una cantidad. Sí, está más grande en toda Palestina. ¿Usted ha nacido y se ha criado ahí, tiene 49 años. ¿Alguna vez pensó en irse, sí, en decir, bueno, esta es mi patria, este es mi lugar, este es mi suelo, pero la vida es muy difícil, hay muchos riesgos, hay muchos temores, a pesar de lo que amo a mi patria, que todos la amamos, a pesar de que amo a mi suelo, bueno, me voy para no sufrir tanto, ¿lo pensó alguna vez? No, yo nunca pensé en eso. Fui a Europa, estudié ahí, salí a participar en congresos en todo el mundo, hasta llegar a muchos lugares, pero al final yo no quiero estar ahí, quiero siempre volver a mi casa. Gaza es su casa. ¿Le puedo preguntar amablemente, profesor Buhaisi, que dónde y cómo aprendió tan bien el castellano? Es que yo estudié, hice mi doctorado en la Universidad de Valladolid, en España. Ah, mire usted. Bueno, le agradecemos muchísimo su contacto con la radio pública de Argentina. Ojalá desde luego nosotros nada podemos hacer salvo manifestar nuestra solidaridad, pero ojalá que mejoren las cosas y haya por lo menos una tregua. Ojalá, muchas gracias por llamarme. Hasta luego. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Ahora viene bien escuchar una canción y al polaco siempre viene bien. Vuelvo al sur. Se vuelve siempre al amor, que vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón, soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, el cielo al revés, voz mayor, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, es su dignidad, es muy color como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Te quiero, sur. Vuelvo al sur. Ya vine, sur. Cielo al revés, me voy por sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Te siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Vuelvo al sur, te quiero, sur, el sur. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Deportes a diario, El Gráfico, volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico, de regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. Va la radio pública y viene nacional. La radio pública La radio pública tiene ida y vuelta nacional. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:39 Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Cataratas del Iguazú desde 1.795 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, lo de Soria me hace acordar a la ley del femicidio y su cadena perpetua, ¿no? Ahora una mujer, que es la esposa del gobernador, lo mata, la condena a 18 años, pero no va a la cárcel. Es muy raro el tema de la justicia y las leyes, ¿eh? Muy raro. Miguel te habla. Largué todo lo que estaba haciendo para venir exclusivamente a felicitarte. Mario, gracias por esa entrevista al ciudadano de Gaza. Laura Benslavicio, en nuestro Facebook Gente de a Pie. Hola, un mensaje para Mario, Nora y equipo. Qué bien que está la Argentina, ¿no? Qué alto que es el piso del reclamo, porque debe ser la primera, quizás única huelga general en todo el mundo, que se hace por un reclamo específicamente impositivo. No ya por puestos de trabajo, aumento de salarios, etcétera, etcétera. Un abrazo, Arturo de Campana. Gracias, muy buena la entrevista de recién al profesor de Gaza, estremecedora. Nos escribe así Laura Arias en nuestro Facebook también. Hola Mario, te habla Martín de Colegiales. Me gustaría que algún día hicieran algún programa o Wiñeski hiciera algún informe sobre el intento de Alfonsín de democratizar los sindicatos con la ley Mucci. ¿Te acordás que fue su ministro de Trabajo? Bueno, se comió los 13 paros de Gualdini, ¿no? Producto de esto. Sería interesante repasar un poquito esos intentos de desbaratar la burocracia sindical. Gracias. Es verdad, Mario, que un planteo central y actual es el fin del kirchnerismo. Pero resulta que la derecha, a través de sus dirigentes más relevantes, referentes, intelectuales, periodistas neoliberales, ya plantearon el fin del kirchnerismo hace varios años, y la realidad que le pifiaron de cabo a rabo. Entonces articularon pacientemente otra estrategia de lograr producir un núcleo pequeño pero razonable de ciudadanos que salgan a la calle, alentados por los medios hegemónicos y operaciones de redes sociales, inyectándoles primero que no debían tener miedo a que nos preguntemos, no sé, pero no tengan miedo, y salgan, piden en forma caótica muchas cosas, pero se les escapa una casi unánime, que se vayan, bingo. Carlos Daniel en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Bueno, quiero decir que no estoy de acuerdo con Mario en el sentido que este supuesto éxito del paro implique la potencialidad de una continuidad en otro paro. Creo que la movilización que va a haber el 10 de diciembre va a revertir esta tendencia, así como se revirtió en el 2008-2009. Muchas gracias. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, quería contar un poco, hablar un poco de historia de huelgas en la Argentina. Porque vamos, estamos en un gobierno peronista, nacional y popular, nadie se tendría que asustar por las huelgas. Y tampoco por lo que ocurrió ayer. En 1868... en plena guerra con el Paraguay, los trabajadores de los astilleros de Corrientes se negaron a hacer barcos con el argumento de que no querían contribuir con la Triple Alianza para matar a los hermanos paraguayos. Este es uno de los primeros paros que se conocen y que se registran. 10 años después, en 1878, se declara la primera huelga que un gremio argentino haya declarado alguna vez. Fueron los tipógrafos, que no son unos tipos grafos, sino los más que... Más o menos. Sí, son eso. Los tipógrafos que tenían una organización desde 1857 y la imprenta les quiso bajar los salarios y salieron en una asamblea, 1000 trabajadores, ¿no? Difícil imaginar en 1878 eso. Y esto motivó que Dalmiro... En realidad Dalmacio Vélez Arfiel, el autor del Código Civil que se está por reformar, escribiera en El Nacional: el socialismo usa las huelgas como instrumento de perturbación, pero el socialismo no es necesario en América. No se pueden admitir las huelgas porque eso significaría subvertir las reglas del trabajo. La cuestión es que los principales diarios de la época no salieron, los más chicos no podían imprimir el diario, pero los más grandes, como este que acabamos de nombrar, El Nacional, intentaron contratar a los tipógrafos de Montevideo y con buena conciencia de clase los tipógrafos de Montevideo dijeron que no. Terminaron ganando ese conflicto, como la mayoría de los conflictos de ese momento. Hubo otra de los trabajadores cigarreros, de los yeseros. El 60% de los conflictos de la época terminaban en un triunfo y tenían la característica de que el Estado no se metía, era directamente patronal versus trabajadores. Y por eso, en 1887, los industriales fundan la Unión Industrial para defender sus intereses, y entre las primeras cosas que dicen en su manifiesto de creación, le piden al Estado que prohíba los sindicatos. Durante 1880 y la década que sigue, llegan miles de españoles, italianos, con muchísima experiencia sindical, y eso cambia las cosas radicalmente. Entre 1880 y 1901 se crean una multitud de organizaciones de trabajadores de todo tipo y de color, panaderos, carreros, ferroviarios, y hay también una cantidad enorme de prensa obrera, en el que se discute de todo. Y en 1901, por primera vez, hay una central obrera, que es la FOA, la Federación Obrera Argentina, mayoritariamente anarquista, y que nuclea y logra nuclear a la mayoría de estas organizaciones de trabajadores en todo el país. El entonces presidente Roca presentó en 1899, de la mano del senador Miguel Cané, que es el que escribió Juvenilia, pero escribió otra cosa, aparte de Juvenilia, que es tal vez, dentro de lo que es la legislación argentina, la ley más vergonzosa, que se llamó la Ley de Residencia, es la Ley 4144, que hablaba de expulsión del país de todos los indeseables. Y los indeseables no eran otra cosa que los inmigrantes activistas, que luego se amplía y se logra también expulsar incluso a argentinos. Pero la cuestión es que hay larguísimas listas de gente que tuvo que volverse a sus países de origen por haber participado en una huelga o haber organizado un mitin. Joaquín B. González dijo en su momento que así se iba a limpiar la República. La picardía que tenía también esta ley es que solo expulsaba a los hombres, no a las mujeres y a los hijos. Por lo tanto, generaba un terror familiar, y las mujeres servían como una especie de presión hacia los activistas, como para decirle: vas a dejar sola a toda tu familia. Y esto motivó la primera huelga general de la historia argentina, que se dio en 1902, en el que la FOA logra convocar a una importantísima cantidad de trabajadores, pero el Partido Socialista se negó, porque le pareció desmesurado hacer una huelga general, al mismo tiempo que compartía el reclamo. Y esto motivó también que se fracturara la Federación Obrera Argentina y surge la Unión General de Trabajadores de tendencia socialista. Quedó del lado de los anarquistas 34.000 afiliados y del lado de los socialistas 7.400. Pero esta primera huelga también golpea en un lugar central porque paraliza el puerto. Estamos hablando de la Argentina agroexportadora. Con el puerto paralizado, pega fuerte. Y por lo tanto Roca genera o declara el estado de sitio, cientos de obreros en cárceles y deportaciones. En 1904, la FOA se convierte en la FORA, que es Federación Obrera Regional Argentina, y nuclea muchas más organizaciones. Y en 1904, el 1 de mayo, como un recordatorio de los obreros de Chicago, hablábamos de las huelgas generales de Estados Unidos, son tremendamente reprimidas, esa huelga también termina en una fuerte represión, 40 muertos. En 1909, marchas, muertos. Como consecuencia de los hechos del 1 de mayo de 1909, la FORA y la UGT y otros sindicatos constituyen el Comité Central de Huelga y declaran la huelga general por tiempo indeterminado a partir del lunes 3 de mayo, y hasta tanto no se consiga la libertad de, dicen, los compañeros detenidos y la apertura de los locales obreros. Y aconsejan muy insistentemente a todos los obreros que, a fin de garantizar el mejor éxito del movimiento, se preocupen de vigilar los talleres y fábricas respectivas, impidiendo de todas las maneras la concurrencia al trabajo de los operarios. Esto es lo que se llama piquete de huelga. Está dentro de la tradición de los trabajadores hacer piquete de huelga, que obviamente no respeta el derecho individual, pero no deja de constituir una tradición dentro del movimiento obrero. A continuación de esto viene lo que hablamos hace poco, que fue la Semana Roja. Ramón Falcón reprime duramente, más muertos, alcance nacional. En 1910, en medio del centenario, se estaba conmemorando el centenario, vinieron presidentes, reyes, figuras de todo el mundo, y la FORA aprovecha la ocasión y lanza un paro general para decirle al mundo la situación verdadera de la Argentina. Y Figueroa Alcorta, el presidente, declara el estado de sitio y saca otra ley, que es la Ley de Defensa Social, que no solamente permite expulsar a los extranjeros participantes, sino que el solo hecho de participar en una huelga es motivo de cárcel. Hay una anécdota acá, que es que a continuación, como represalia, los llaman acá el libro Los Niños Pitucos, salen a quemar locales obreros. Y hay un circo acá en Paraguay y Florida de un payaso que se llamaba Frank Brown, que los chicos bien decían que afeaba la ciudad, y le queman el circo. Y entre otras cosas lo que molestaba es que cobraba la entrada a los ricos y a los chicos pobres lo dejaba gratis ver al payaso. Quemaron el payaso. Ya directamente quemar el circo es ser muy malo. Entre 1916 y 1919, ya con Hipólito Yrigoyen en el gobierno, Hipólito Yrigoyen tuvo una política mucho más negociadora que los gobiernos anteriores con los sindicatos, el costo de vida aumentó un 100%. Y esto generó algunas huelgas de las que tendría que hablar en otras columnas en especial, como por ejemplo la de la Forestal en 1919, lo que se llamó luego en otra huelga la Patagonia Rebelde, o los conflictos en los talleres Bacena. En todos estos casos, con muertos. Ayer no hubo ni represión, ni muertos, ni encarcelados, ni heridos. Eso también habla muy bien de otra Argentina y de otros derechos. Yo tengo la sensación a veces cuando escucho algunas opiniones tan enfrentadas, tan polarizadas, que no se tiene en cuenta un poco la historia de lo que ha ocurrido en la Argentina, tanto con lo que costó tener el derecho a tener huelga, como también, del otro lado, las actitudes que han tenido los gobiernos frente a los huelguistas. Es otra esta Argentina. Sergio Viñaki. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Gente de a pie. Marcelo Parra, estuvimos comentando con Marcelo Parra, quien es un periodista de Bariloche, la sentencia de Cámara, que de todas formas es recurrible, tribunal oral, que de todas formas es recurrible ante casación, habrá que ver que se recurre, si se recurre, 18 años, le impusieron a Susana Freidós, viuda por decisión propia, de Carlos Soria. Perdón, no, lo borramos, no dijimos nada. Viuda de Carlos Soria, a quien así, sino el primero de enero, en las primeras horas del primero de enero de este mismo año. Dijimos juicio breve, bastante concomitante con el hecho, importante, un hecho conmovedor realmente, un hecho que sacude largamente. Y entre otras cosas, sobre ese fallo tan interesante, sobre ese juicio tan interesante, que por cierto, en una sociedad, pocas sociedades están habituadas a este tipo de crímenes y todas se conmueven. Un gobernador, de que yo tenga recuerdo en la etapa democrática, el primero lejos, me parece, asesinado en estas circunstancias por alguien de su familia. Esto nos contaba Marcelo Parra. A raíz de todo esto estuve averiguando, por ejemplo, en Bariloche, ¿cuánta gente de clase media hay presa? ¿Cuál es el porcentaje de la población carcelaria que está detenida? Entiendo, lo que vos te preguntás es cuánta gente de una extracción social similar a la mujer de Soria está detenida en Bariloche o en la provincia. Correcto. Es un buen punto, ¿y cuántas? Esto le puedo preguntar a la audiencia o incluso vos, hacer un ejercicio mental de fantasía, ¿será claro. Un 10%, será un 5%? Sí, yo tengo una hipótesis, pero decime vos porque... Juguemos a ver, Mario. ¿Cuál es? Yo creo que en general, esto ocurre en el sistema carcelario argentino, personas de clase media detenidas son una minoría muy ínfima. Digo, esto Zaffaroni lo ha escrito hasta cansarse. Digo, no sé si será diferente ahí. Digo, ese dato no lo dispongo y me lo vas claro, a dar. Bueno, y me recontra la idea de Zaffaroni de que la justicia va sobre los sectores más vulnerables. Claro. Que tiene más remedio que... no hay ni un detenido de clase media. O sea, digamos, se ganaron el premio Zaffaroni, digamos, se ganaba el Zaffaroni de oro. Uno podría pensar, porque ahí se arma el otro debate, el claro. Hecho de ser pública, ¿la favorece o la perjudica? En este caso a Susana Freidós. La claro. Justicia, ¿cómo baraja la justicia, cómo maneja esta lectura? Digamos, hay quienes dicen, está internada, detenida en un hospital, con plasma, con bicicleta... Y tendría sentido otra cosa, tendría sentido mandarla a una cárcel común, bueno, todo un debate que se abre a partir de cómo la justicia se debe manejar. Lo concreto es que uno imagina que en caso de no haber sido un caso famoso, hubiera encontrado un vericueto para zafar. Un toquecito de Martín Rodríguez referido precisamente a este tema, a ver. Sí, me parecía que era algo del tema del día en la entrevista y algo de la columna de Sergio. Había encontrado una frase, y la recordé recién, la busqué en internet, una frase de Foucault en Microfísica del Poder, que es una entrevista que decía simplemente esto: la ley es la sangre prometida de las clases dominantes. Epa, casi nada. La ley es... La voy a anotar y la voy a plagiar alegremente. Yo la quiero entender, dentro de un rato la voy a entender. Foucault, qué grande eso. Nosotros nos vamos, volvemos mañana de 12:30 a 14 horas, como todos los días, de lunes a viernes. Sobre un comentario de los oyentes, un toquecito nuestro también. Los oyentes saludan la entrevista al ciudadano de Gaza. Esto es laburito, ¿no? Esto es laburito. Lo laburamos acá con nuestro compañero, con nuestro profesional, el Pichiborro. Hablamos de estos temas. Estas cosas salen porque se laburan un rato, digamos, porque lo conversamos, le damos vuelta, discutimos un poquito entre nosotros, decimos así, ¿no? Y en definitiva hay que conseguir una persona que hable castellano, que tenga esa vivencia y que tenga esa experiencia. Por eso sale esta nota que es tan interesante y tan rica para nosotros. También es nuestro criterio, la gente de a pie, así se llama nuestro programa. Alguien que vive ahí. El mundo está lleno de funcionarios, de políticos y académicos, con quienes hablamos y con todo gusto y toda razón. Ahora, la gente a pie es otra cosa, y cuando hablan ellos y bien llega el testimonio vivo, es mucho decir. Gladys, por favor, tema musical de salida, así huimos de acá despavoridos. Cómo no, pero vamos a volver mañana con todo esto que somos, que acaba de decir Mario. Y también con los temas sobre las vueltas. En este caso, Mercedes Sosa, Diego Torres, Facundo Ramírez, para esta despedida, Samba, para olvidarte.